Yo tengo una amiga gorda, cocina rico que se pasó. Cuando me invita a su casa, tremenda parra, válgame Dios. Me pone un caldo gallego, me pone ají sazonado. Y cuando termina luego, me da una taza de café colado. El marido de la gorda, que le llaman el candelo, cuando se da cuatro tragos, seguida empieza con su pregón. ¿Cómo cocina la gorda? ¿Cómo cocina mi amor? Déjame darle un besito, siga la fiesta que va a ser. ¿Cómo cocina la gorda? ¿Cómo cocina mi amor? Déjame darle un besito y siga la fiesta que va a ser. No para.